Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when maybe I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, every beat repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Está usted, muy buenas tardes. Es martes, es 29 de mayo. Y bueno, ya me tiene aquí de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados, desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. En una tarde que en la que el sol quema, ¿verdad, Abelardo Martín? Buenas tardes, doña Lilia. Pues sí, está fuerte el calor y muy seco. Sí, no, no llueve, no hay nubes. ¿Cómo lo sientes? Caliente. Caliente, caliente, sí, caliente. ¿Cualquier descendís? Pero tú hablas de la parte electoral. No, del clima. El clima está caliente, está... Mira, lo anda con su guayabera de manga corta. Sí, ayer también. Fresco como la lechuga. Sí, porque este trae saco aquí tan elegante como el de mi compañero, esa corbatota. En un día como este, sí, aflora, ¿no? Pero es una tela delgada. Es de las que respira. No. Ah, bueno. No, esa es una tela que no es caliente. Es una tela fresca. Fresca. Ajá. Ah, qué bien. Fresca. Como el algodón de la guayabera de Joaquín. Y esta es más fresca. Esa sí, es más fresca. Luego tiene hasta hoyitos ahí. Sí, pero eso ya es un peligroso. Y el desgaste. Quiero hacerle una pregunta a nuestro auditorio. ¿Ustedes se acuerdan de la palabra estafiate? ¿Qué quería decir? Porque hoy fíjate que nos subimos al taxi y se sienta Reséndiz en el asiento del copiloto y dice, ¡ay caray! Esto está tan caliente que ya se me quemó el estafiate. Entonces, yo no sé si así le decían a la parte baja o es la hierba esa que huele tan feo. Pero sí me acuerdo que allá en Guanajuato, mi bisabuelo y esto, cuando nos llamaban la atención, algo decían del estafiate que no puedo acordarme. Pues habrá que esperar la cooperación y la sabiduría del auditorio, que seguramente nos van a ayudar a resolver. ¿Qué quiere decir el estafiate? Si es la hierba esta, ¿para qué se usa? Ya no se usaba gandalla. Todavía. Hay muchísimos, pero hace 2 años, te lo juro que nadie lo usaba. Sisirisco. ¿Recuerdas de la palabra del sisirisco? Sí, cómo no. Ya no se usa esa palabra. No sé ni a qué se refiere. Hay muchas palabras que ya no se usan. A ver, ¿por qué no nos acordamos, si nos hacen ustedes favor, para, oye, un ratito sacarnos la risa, ¿no? Porque mira, todo esto también vino a colación. Porque, pues ya ves cómo estuvo lo de la señora esta guía que armó un lío para salirse del PAN, como si de veras fuera una panista de cepa, o una mujer de principios ideológicos muy sólidos, o vete tú a saber. Para mí, estaba cacareando nada más. ahí en ese partido, como pudo haber sido en algún otro. Pues es la autora de una frase sensacional, ¿eh? Cuando ahora con la elección de los candidatos para la delegación Miguel Hidalgo, y ella renuncia ya al partido, al Partido Acción Nacional, y dice: me voy porque aquí hay una pandilla de cuatreros. Ah, bueno, pero estuvo más bueno lo que le dijo Mariana Gómez del Campo, ¿eh? Esa le dijo, en cuanto a la adhesión ahora de la pandilla de cuatreros, ¿eh? Allá al movimiento que tiene Manuel Espino, le dice Marianita, fíjate, tan jovencita ella, pero también hablada, dice: al final del día la caca flota. Entonces, bueno, no, panito, no, pues, y eso que son los pinos, fíjate, son los finolis. Y eso que es la crema innata de la sociedad. Qué barbaridad. ¿Qué tal? No. Bueno, te voy a decir, doña Mariana aprendió química y física, ¿eh? Sobre todo física, sí es cierto. Sí es cierto, licenciada. Sí es cierto, licenciada. Si no, fíjate en el, pues sí, como no, pues en el servicio sanitario, verás. Sí, claro, pues está determinando bien la densidad y la presión de qué pesa más, si el agua o los camotes. O las aceitunas. Los mojones es otra palabra. ¿Qué pasó? Otra palabra que ya no usa tanto. Sí, ¿verdad? El mojón que dejan los caballos y las vacas. No es que los frijoles refritos también se hacen el mojón. Hacen buenos mojones también. Sí, los frijoles chinos. Uh-huh. Los frijoles chinos vienen en el mojón. Fíjate, esa acepción yo no la conocía. Sí. O pues se le hace bolas y le engrudo. Ese también es otra frase. Es una frase. Sí, todavía se usa, ¿verdad? Se les hizo bolas el engrudo. Uh-huh. Atole con el dedo. Esa es muy común. Es más común de lo que cree. Y en tiempos electorales muy vigente. ¿Verdad que sí? Porque son puras promesas y puro atole con el dedo. Pues te digo que es martes, es 29, y decía Gustavo Le Bon, psicólogo francés: gobernar es pactar. Pactar no es ceder. Gustavo Le Bon. Gustavo, que en Gustavo, el original Gustavo. Es Gustav. Ya ven luego por qué les dicen aburridos. Tiene. Para andar de puritanos de lenguaje. No hablan bien español, no saben lo que es esta fiate, pero es Gustavo Le Bon. Gustav. ¡Ay, qué horror! Le Bon. ¿Qué tal el francés? Tiene un libro, de verdad, que se llama La psicología de las multitudes. Es una maravilla, ¿eh? O sea, las multitudes, que son muy respetables, ¿sí?, obedecen más que a estrategias fruto de la inteligencia, a acciones fruto de la emoción, ¿sí? Y él tiene un libro donde analiza a profundidad el comportamiento de las multitudes, de qué pasa con la gente cuando se junta. Es capaz, pues, por ejemplo, de apedrear un aparador, ¿sí? Y que no se sepa quién fue, ¿sí? O también lo que ocurrió ya en alguna ocasión en Milpa Alta y en estas delegaciones. No, bueno, los que acaban de matar a los dos que se subieron a asaltar el autobús. Ándale. Detuvieron a todos los pasajeros y al chofer, y pues los tuvieron que dejar libres porque quién fue, quién sabe. ¿Qué le pasó? Pues ahí se murió. Sí. Le pegó, un infarto, se espantó. Y le dio un infarto. Bueno, pues este Gustavo Le Bon, que su frase es muy buena, esta de gobernar es pactar, pactar no es ceder, ¿sí? Es un psicólogo que analiza a profundidad el comportamiento de la masa, el comportamiento de las grandes multitudes. Pues que venga, que analice. Ya se murió. No, pues perdóname. Ya se murió el solito, ¿verdad? En 1931 se murió. No, es del siglo pasado. Es del antepasado. Nació en el antepasado. Sí, bueno, pero años. Se murió en el pasado. Murió de 90 años. Nació. Pues lástima, Margarito, porque debería y de analizar los movimientos de ahora para poner a cada quien en su lugar. Claro. Mira, es uno de los pioneros en el análisis del movimiento de masa pesada. Te voy a decir, a ver, que nos dijera. Yo respeto el dolor que en su momento, y si es que todavía lo tiene, acompañó al señor Javier Sicil. Es muy respetable. Lo que está haciendo actualmente ya no. Mira, no le encuentro sentido a esas sus recepciones de beso. O sea, el besuqueo. Te doy un beso para después decirte que eres una rata inmunda, que me expliques rata cómo de dos patas para tener dinero, cómo estás haciendo esto, cómo estás. O sea, no me parece una actitud congruente. No te puedo yo recibir de esa manera y después plantarme en un micrófono y decir, adoptar una posición completamente opuesta a ese beso que se antoja de Judas. Por eso Andrés Manuel López Obrador no le permitió que le diera un beso en la mejilla. Pero es más, el hecho de que él se acerque a darlo, como lo hizo con Mario Fabio Beltrones, con el propio presidente Calderón. Con Calderón. No entiendo. Vamos a dejar lo de Peña Nieto y etcétera, para que no se vea que hay una carga de nada. No entiendo cómo puedes buscar justicia, cómo puedes tú manejarte de esa manera cuando arrastras sobre ti, sobre tu corazón, sobre tu ánimo, tus sentimientos, la pérdida de un hijo. Que veas que esos senadores y que esos diputados, porque lo sabe, lo sabemos todos, hay acciones que son de total y absoluta complicidad, hay otras que son de total y absoluta omisión, hay otras que son de valemadrismo. ¿Qué me acerco yo a darle un beso a quienes no hacen nada por mejorar la situación de este país, porque no toda la carga se la puede llevar Felipe Calderón? Hay tres poderes, y los tres han fracasado, y los tres nos han defraudado, y los tres se han servido con la cuchara grande de una y de mil maneras. Gobierno fallido, no una persona fallida, sino un gobierno fallido, efectivamente. Entonces, un sistema fallido ya quedó, porque es el sistema, son los tres poderes sobre los que está asentado nuestro federalismo, ¿no? Así es. Bueno, entonces, los hombres que encabezan esto son los que están muy mal en el presente. ¿Cómo te vas a acercar a darles un beso? ¿Cómo? ¿Qué se necesita? Y después voltear y criticar al otro que habla de República Amorosa. Bueno, ¿cómo lo pueden criticar ahora que Peña Nieto ya le copió todo lo que era el loco ese que está prometiendo seguros y andar regalando el dinero de los impuestos y andar regalando el dinero de todos los mexicanos? Pues es lo mismo que ya promete Peña Nieto, que seguro de desempleo, que seguro para las madres solteras, que seguro médico para todos. Si no te dan la medicina, que te la paguen. Bueno, luego ahora dice, no, voy a ganar en paz, que todo sea en paz. Bueno, ¿quién resultó el amoroso? ¿Uno o el otro? ¿En paz qué es paz? Que no se arme. Ausencia de guerra. No solamente es ausencia de guerra, dice Nixon, ¿eh? Nixon lo que dice es que la paz no solamente es la ausencia de guerra. No. Mucho más que eso. Es mucho más que es la paz, en este caso. ¿Por qué no agarren a Mario Marín? ¿Qué es la paz? Que no se vayan sobre Moreira. O sea, perder la memoria. ¿Qué es la paz? Que Arturo Montiel siga disfrutando de su lanota. ¿Qué es la paz? ¿Que nadie le haga un rasguño al PRI? ¿Y Ulises? ¿Qué es la paz? ¿Que Ulises siga comiendo? ¿Dónde lo vemos nosotros? Pues en varios restaurantes del grupo ahí en Polanco, no lo hemos encontrado. Bueno, va de vez en cuando va a ir al doctor presidente, al Balmoral. Pero ya ahí va ya más de vez en cuando, ¿eh? No, pero va... O sea, a la dos, ha sido, a ha sido. Están sí. Medio perdiditos. Y eso, ¿cuál es acompañado de...? De damiselas. De selectas damiselas. Ándale. Bueno. ¿Todo eso qué? ¿Eso es la paz? No, claro que no. ¿Eso es la paz? No. Sí, por eso el vivir encerrados en el tema de la violencia no nos conduce a nada bueno, ¿eh? Porque no hablamos de otra cosa, ¿sí? Y así como solo hablamos de la violencia, ahora solo hablamos de la paz, que es exactamente lo mismo, es lo que tú dices. Pero ¿cómo es posible una paz que todos los días registra 29, 35, 46 entre decapitados, ejecutados, ajusticiados? Hoy el periódico por esto sacó un reportaje, hecho si no me equivoco por la revista Z, en donde señala que hay 71 mil muertos ya en la gestión de Felipe Calderón y 108 mil cadáveres sin datos precisos. Entonces estás hablando de 179 mil. No, son 71 mil muertos en la guerra contra el narco, pero hay 108 mil cadáveres que no se sabe quiénes son. Por eso, los 71 más los 108. Viene siendo la misma realidad. Están determinando que 71 mil son producto de la guerra contra el narco. Ah, bueno, de 108, 71 son. Ándale, eso sí. Y el resto. Y el resto no se sabe. O sea, desconocidos. Desconocidos, así, totalmente. Y no hay datos, porque no hay un sistema. 37, no se sabe. No se sabe. Bueno, mira, para empezar, ahí ya estamos mal. Pero re que te contra que te mal. No, estamos nada mal, más, ¿cuántos fueron los migrantes que agarraron ahí? 70. ¿Cómo van a tener 38 que no saben quiénes son si hay 70 cadáveres que agarraron allá? Que tampoco identificaron. Sí, no. Mira, a mí, a partir del evento que hubo ayer en el castillo de Chapultepec, me queda muy claro que este tema de la violencia y de la paz, los cuatro candidatos a la presidencia quedaron condenados a arrastrar este tema durante su sexenio. ¿Por qué? Porque ya se engancharon en el tema. Es un tema perverso de por sí. No, pero además es un problema que hay que resolverlo. Pero de entrada. Pero la manera de resolver no solamente la violencia, la miseria, la falta de educación, la falta de salud, el problema de la corrupción, ¿sí? Todo esto va junto. No nada más es voy a sacar al ejército y voy a armar a los policías. Pero López Obrador no lo ha dicho así. Y luego. Viendo lo que estamos viendo, de que ahora, pues bueno, seguramente Sabritas no pagó el derecho de piso y ve cómo le fue con sus camiones. Eso también, quién sabe. Mira, hubo allá, creo que en el Reforma publicaron el lunes por la mañana, sí, creo que sí, o el domingo. Reclamaban que Felipe Calderón no hubiese hecho ningún pronunciamiento. Por lo gravísimo de que asaltaran a los camiones de Sabritas. Es gravísimo que asalten a los de Sabritas, sí. Pero es gravísimo que asalten los camiones, las combis, transportes, microbuses. Que porque si el presidente de Francia hubiesen atacado a la Renault, que entonces ya veríamos. Sino más que la Renault es una marca francesa y Sabritas es Pepsi, cuya es americana, que tiene que andar el otro. Ya de por sí son los voceros del Grupo México. Son los voceros de la Cámara Americana de Comercio. Que el gobierno voceros es para defender los intereses de todos, grandes corporaciones. No, es de todos. La realidad, y aquí se ve cómo está la balanza cargada de un solo lado. Por eso yo digo, en la realidad, ¿de qué lado estamos? Bueno, mira, ahorita vamos a irnos a un corte, pero para irnos muy contentotes, hay tres clases dobles para el miércoles 30 de mayo. A las 8 de la noche, ya ve que tiene usted que estar ahí una hora antes en la taquilla con su identificación. Y va a ir, me va a hacer el favor de ir al Teatro de la Ciudad, ahí a Donceles 36, donde queda cerca el Metro Allende. ¿A qué crees? Hay un homenaje a Tongoleje. O sea, va a haber movimiento. Va a haber movimiento de adeveras. Y va a estar acompañada por la Sonora Santanera. ¿Qué te parece? Excelente. Y van a estar Ignacio López Tarso, va a estar José Luis Cuevas, va a estar Leonardo Nierman. Oye, pues, ¿no van a alcanzar tres? Pues tres nada más media. Los demás los vamos a comprar para poder ir, ¿se ve? Miércoles 30, homenaje a Tongoleje. ¿Hay que hacerla? A las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Y luego, para los que no alcancen, el sábado 2 de junio tenemos otros tres pases dobles. Esto es para la obra Temporal, Paráfrasis de la Tempestad. Es allá en el Teatro Julio Castillo. Esto está en el Centro Cultural del Bosque. Y es a las 7 de la noche, el sábado 2 de junio. Ya la vida está muy buena, ¿eh? Es una fábula sobre el resentimiento y el perdón que nos permite explorar los naufragios personales y colectivos que acechan al hombre contemporáneo, quien, al igual que su ancestro isabelino, se sigue aferrando al pasado baúl del poder mientras el barco que lo transporta se hunde en el mar de los tiempos. Es una obra basada en Shakespeare, en la Tempestad de Shakespeare, pero actualizada. Sí, la adaptación es de Flavio González Melo. Está buena. ¿Buenísima? Muy buena. ¿Es de Shakespeare? Bueno, pues yo te voy a decir, entre Shakespeare y Tongolele. Yo le voy a Tongolele. Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Mire usted, al responder al llamado que realizó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Pedro Joaquín Caldwell afirmó que su partido está dispuesto a firmar un pacto de unidad bien construido que ayude a la unidad del país. Por su parte, López Obrador se dijo dispuesto a firmar también un pacto de unidad nacional, pero insistió en que lo fundamental es cambiar el régimen. El candidato presidencial del Movimiento Progresista reiteró allá en Cancún, Quintana Roo, que no soy autoritario ni mesiánico. Yo quiero mucho a Javier, a Cecilia, pero creo que él no me conoce mucho a mí. Esto ya se lo dijo ayer. Se lo dijo en su cara y clarito, ¿eh? Y clarito. Como también, ya ves que con el dedo índice señaló a Peña Nieto y le dijo de las corruptelas. Sí, bueno. Mira, Pedro Joaquín podía haber dicho cualquier cosa porque pues está allá Peña Nieto en Cancún, están ahí en Quintana Roo, porque hay un foro de turismo, es la décima edición, que organiza Fernando Martí. ¿Has oído hablar de él? Sí, como no, un periodista. Un periodista. Fue premiado en México hace muchísimos años por unos reportajes de la revista Contenido acerca de la corrupción. Pues de eso ha seguido viviendo toda la vida. Y después se fue a vivir a Cancún porque él tenía muy buenas relaciones con un exsecretario de turismo, con Enrique Sabiñac. Sí, y había sido Fernando coautor de algunas revistas interesantes. Creo que se llamaba Macrópolis, una revista en la que él participó. Y pues, siempre ha vivido en el periodismo, pero de una manera muy glamorosa. Yo siempre lo he pensado que es muy glamoroso. Y de los periodistas que conozco, me parece que su virtud es saber vivir la vida sin enojarse o sin aparentemente sufrir nada. Pues yo digo que embaucando a los demás. Ah, bueno. Porque resulta que allí en Quintana Roo tiene dos revistas, Latitud 21 y Brújula. Que si tú ves el consejo de administración de las revistas, pues te lo explicas todo, ¿verdad? Están los hoteleros. A él le da mucho por el periodismo de glamour. Y luego organizó hace 10 años este foro. Pero hay un antecedente. Fíjate que era montó un periódico Crónica allá. También, obviamente, con todos sus empresarios de allá, como accionistas, y que se iban a anunciar todos en el diario, en fin. Contrató los servicios de APRO. Y bueno, pues como que, como es bastante prepotente y terco y necio y juzgador, y de verdad se siente el cronista de pues es que de Quintana Roo. Lo nombró, creo que Mario Villanueva lo nombró cronista de Cancún. Sí, y ahí se quedó. Y ahí, y que era un cargo que no era honorífico, un tiempo en que le pagaban. Muy bien. Bueno, pues el chiste está en que se le ocurre publicar un golpazo que le da Proceso a Mario Villanueva y que sale publicado el lunes, que todavía no llega a la revista Proceso a Cancún. Y por lo tanto, bueno, pues siempre hubiese tenido Mario alguna forma de pararla, pero una vez que se la publica Crónica ya no. Entonces, conociendo a Mario, pues ¿qué hizo? Comprarle el periódico. Entonces hizo el señor el negocio de su vida, o de una parte de su vida. Porque luego empezó a hacer esto, hace 10 años, el tianguis turístico, del foro turístico. Y bueno, pues ahora ya se lo vendió a otra persona, en varios millones de pesos. Pues sí, casi, no, es bueno, es muy bueno. Un milloncito de dólares o más. ¿Se irá a cambiar de yate? No, no tiene yate, pero tiene mujeres chambeadoras. La última, Gaby, la puso como secretaria de turismo. Es una muchacha chambeadora, no sabe mucho, pero es chambeadora. y me parece que otras que ha tenido igual trabajan como negras mientras el señor pues se va, porque practica el alpinismo, el golf, todas esas cosas que se le dan poco glamorosas. Bueno, sí, como tú dices, glamour por donde quiera. Pero bueno, allá están, en este foro que ya no es de Martí, pero que se sigue sirviendo con la cuchara grande. A propósito de lo que dices, yo no sé si a ustedes no les llama la atención, pero ¿dónde quedaron aquellas campañas donde los candidatos iban a tratar de tener contacto con la gente? Ahora los cuatro candidatos están en los mismos escenarios todos los días. Y es en un hotel de Polanco, es en un hotel o en un centro cerrado en Quintana Roo, ¿sí? Pero los cuatro andan con las mismas audiencias. Entonces, con foros distintos. Pero Andrés Manuel va más al contacto con la gente. Sí, bueno, el caso de Andrés Manuel, que pues antes ya había recorrido todos los municipios del país y que es el único, incluso Reforma, creo que Reforma o el Universal, publicaron una página en donde hicieron ver cuáles son los estados que los candidatos no conocen, no los han visitado. ¿Cuáles son? No, pues son diferentes. Parece que a Peña Nieto le faltaban cuatro estados por visitar, ¿sí? A la candidata Vázquez Mota también le faltaban otros cinco o seis estados por visitar, porque ahora todo es tan rápido, tan fugaz, ¿sí? ¿Qué es bueno eso? Mira, no sé si sea bueno. Yo creo que sí. Por ejemplo, que las campañas en los estados sean cortas es una garantía de que el que quiere ser gobernador ya debe tener trayectoria dentro de la política y ya debe ser conocido. De otra manera no le va a dar tiempo de nada. Ya debe haber hecho campaña. Pero igual en el caso de la presidencia. ¿Y eso qué hace? A lo mejor sin proponérselo, es un freno para que te manden uno del centro que nadie conocía. ¿Cuántos gobernadores hubo en el país que en sus estados no los conocían porque habían salido a los 5 años? Ah, pues sí. Y eran subsecretarios, eran oficiales mayores, ¿no? Algunos hasta secretarios. Algunos hasta diputados o senadores. Y de ahí. De dedazo. Así es, de plurinominales. Y de ahí a la gubernatura, y en su estado nadie los conocía. Que eran de cuota, de acuerdo al sector del partido al que pertenecieran. Así es. Bueno, fíjese que Ricardo Salinas Pliego, que es el de Azteca, anunció durante un encuentro con López Obrador que el debate presidencial del próximo 10 de junio lo transmitirá el 13. Y el 13, que es el que obviamente tiene alcance nacional. Y también lo va a transmitir el 2 de Televisa y el 28 de Cadena 3. O sea, los canales insignia de las cadenas de televisión. Que no va a ser un enlace en Cadena Nacional, pero sí los canales de mayor cobertura en el país. Eso era lo que se peleaba. Yo digo que no peleaban. Hubo una mala interpretación. No peleaban que se encadenaran de manera nacional. No. Bueno, no. El asunto es que los muchachos sí, el movimiento Yo Soy 132 lograron unos principales objetivos, que era que el debate se transmitiera en cadena nacional. Bueno, pues ya lanzaron otro comunicado, donde provenientes de diferentes casas de estudio unen sus voces para demandar el derecho a una información parcial, plural y transparente. Por otra parte, aunque esa organización estudiantil declaró unirse a la voz del movimiento contra Enrique Peña Nieto, los representantes de la UNAM, del ITAM, de la UAM Iztapalapa y la Universidad La Salle aún no han definido su postura respecto a este pronunciamiento. Y me parece que tampoco la van a definir, ¿eh? Pues harán bien. Ni tendrían por qué hacerlo. Que exijan. Sí, claro. El asunto este de la información imparcial, oportuna, transparente, se me hace que va a estar más complicado, ¿eh? Además, mira, no batallarían mucho para pronunciarse, porque ya Peña Nieto ya les dijo que ya no tiene programado, según Pedro Joaquín, ir a ninguna universidad. Si no es... No. Hay un dicho que dice que el que se quema con leche hasta el jocó que le sopla. Bueno, pues así pasó. Y entonces, el quintanarroense, cozumeleño, explicó también en conferencia de prensa que en caso de la averiguación en contra del exgobernador de Tamaulipas, de Eugenio Hernández, el PRI aplicará el mismo criterio de presunción de inocencia y se someterá a su caso ante las instancias partidistas solo hasta que sea llevado ante un juez. Por otro lado, la diputada local Lía Limón, que renunció al PAN en marzo, se incorporó a la campaña de Peña Nieto. A ver, dice que se aplicará el mismo criterio. ¿Cuál mismo criterio? ¿A quién le aplicaron el de presunción de inocencia? ¿A Yarrington, no, verdad? No, por supuesto. Entonces, que no, simplemente lo sacaron. A Ulises, a Mario Marín. A ese sí. A Moreira. También. Ah, esos son los de la presunción de inocencia. Pues ya viste que ahora Rubén Moreira defendió a su hermano. Mal haría si no. Pues sí, claro. Lo primero que pensé hace unos días es, ¿y el hermano cuándo lo va a defender? Pues, ¿y para qué son los hermanos? No, si no son Caín y Abel. Pues, ¿verdad? Si son Rubén y... Para que se den con la quijada del burro. Eso se veía más bonito. Bueno, pues resulta que, mira, el Gueño vive allí en Quintana Roo. No, hombre, si no dejó de ser tierra de maleantes. No dejó. ¿Por qué no se vive allí? Pues porque tienen un montón de dinero y no es lo mismo que andes, claro, no es lo mismo que salgas ahí a ver unas matitas o a ver qué haces o te cruces al otro lado a que te pongas en tu hamaca resabroso o ahí a la orilla del mar con una buena botella de champán, heladísima, una buena compañía, hay alguien que te esté soplando o dándote tu masaje. ¿A el aire, no? Ah, sí, soplándote. Ah, esa no es palabra en desuso, ¿o sí? No, pues, vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Este señor Fernando Méndez, ¿qué opinan que Horacio Villalobos debe conducir el debate? ¿Deberían de poner a Lili Arellano? No, fíjese que no. ¿Qué hace uno ahí parado nomás diciendo? Y le toca la palabra a fulano, y le toca a Mengano. No, ay, si tocara de idiota, aparte, ¿no? Sacando papelitos no, como si fuera un pajarito. Ajá. ¿Te acuerdas de los pajaritos? Digo, los pajaritos. Sí. De los pajaritos. ¿Cómo no me voy a acordar de los pajaritos? Está bien que estoy vieja, pero sí me acuerdo de los pajaritos. Pajaritos y uno que otro murciélago. Jorge González, ¿tú te acuerdas de los murciélagos? De los murciélagos, sí, cómo no, claro que sí. ¿Sí? Sí, cómo no voy a acordar. Oye, ¿me ya encontraste la palabra estafiante todavía no? No, todavía no, pero me imagino que ha de ser algo que huele mal, eso es lo que yo supongo. Sí, sí, y a Resendiz le huele mal. ¿Verdad? Sí. El sisirisco. El estafiante. ¿Qué nos tienes, don George? Una reflexión acerca de la adolescencia y de la juventud. La adolescencia y la juventud son las mejores etapas de la vida. Sobre todo cuando se han ido. Pero no aquí, no en este país. ¿Cuándo se darán cuenta nuestros gobernantes de que son ciegos, sordos e inclusive sórdidos? Que nadie padece tanto ni protagoniza tanto el drama que a diario vivimos como esa juventud que debería estar disfrutando las mieles de la vida y que aquí es pasto de la desdicha, de la incertidumbre y de la muerte. A veces nos dicen que el principal mal de México es el desempleo, a veces que la inseguridad, a veces que la violencia intrafamiliar, a veces que la drogadicción, a veces que la exclusión. Pero con demasiada frecuencia todas esas cosas recaen sobre el mismo sector social, los jóvenes entre los 15 y los 25 años. Tantos males acumulados son en realidad un mismo mal, el de un país que no tiene la menor consideración por sus jóvenes, ni por su convulsionado presente, ni por su desesperanzado futuro. Las estadísticas nos revelan que en México el índice de desempleo juvenil es aterrador. Nuestros jóvenes no tienen trabajo y en el caso de las mujeres jóvenes es aún más alarmante. Los adolescentes y los jóvenes, claro que deberían de estar estudiando, como lo hacen todos en los países donde la educación es un derecho. Pero aquí, ya lo sabemos, la educación es un privilegio. Los muchachos sin futuro tienen que convertirse, en la mayoría de los casos o en muchos casos, en los padres tempranos de hijos aún con menos futuro, en una progresión despiadada, y son consecuencia y son causa de fenómenos alarmantes de esto que en los últimos años ha ocupado la atención de la sociedad y de las autoridades, también el de la violencia intrafamiliar. Y son además el blanco favorito de la publicidad, los adolescentes y los jóvenes, que les construye y les impone un arquetipo de felicidad y de consumo. Aunque no haya con qué consumir, el consumo no es una opción, es un deber maligno de las sociedades modernas. El culto por la moda, por las marcas, por los artefactos, es la cruel religión de esta época. ¡Ay, sí, qué barbaridad! En toda sociedad excluyente como la nuestra, muchos jóvenes se ven forzados a obtener a cualquier costo los recursos para satisfacer las órdenes del mercado, ese gran dictador. Ahí es a donde viene la injerencia con el narco, ¿verdad? Pues sí, todo esto. Yo lo que quiero decir es de que nuestros jóvenes no solo son víctimas del desempleo, de la inseguridad, de la exclusión, de la desintegración familiar, todo eso se centra en los jóvenes, sino que también son víctimas, son presas de esta sociedad de consumo, donde tienen que competir con otros jóvenes, con los pocos jóvenes, pero que son los que aparecen en la televisión, son los que aparecen en los grandes... Claro. Como los grandes consumidores, y las marcas y todo esto, son los que dictan la moda. Sí, hombre, y los hacen hasta delinquir. Para delinquir, ¿dónde van el consumo? En una ciudad de consumo donde no hay dinero para consumir, pues lo tienen que adquirir de alguna manera. Una buena reflexión para los adultos, don Jorge. Así es, tenemos que ver esto, ¿no? De nuestros jóvenes, nosotros también merecemos una sociedad que nos genere afecto y que nos genere una verdadera esperanza. Pero es lo que no hay en esta sociedad, ni afecto, ni esperanza, ni certidumbre en el porvenir. Oye, a ver si mañana te contactamos para que nos digas cómo van las cosas, qué dijeron allá los candidatos en Cancún, ¿no? Ah, pues por aquí van a estar, así es. Okay, bueno. Hablando sobre turismo, vieron hablar sobre turismo. Gracias, don Jorge. Al contrario, gusto en saludarles. Igualmente, Jorge, un abrazo. Hola, Bernardo. Bueno, pues mire usted, Enrique Campos le pone como palo de perico, pero con toda la razón debo admitir. Dice, el estafiate es una hierba medicinal que quita los retortijones, se toma en té y evita el corre, ve y dile, o sea, la diarrea. Por el otro lado, tengo muchos años que le escucho y la verdad, estoy enojado porque se va y regresa y hace un programa y se hace la chistosita diciendo que se fue a Cancún y le digo una cosa que es la más importante. Somos muchos los que le esperamos los 3 días de la semana y con el ansia de oírle y usted no está, por favor tome nota. Saludos y gracias por oírme. ¿Nosotros te lo habíamos dicho? Sí, así es, don Enrique, pero créame que no es hacerme la chistosita. Mire, tiene usted manera de comprobarlo. www.promovision.mx y ahí va usted a ver en los noticieros y dice directora de noticias Lidia Arellano. Pero también va usted a ver los 2 programas de televisión. Sí, ya tenemos que hay que hacerlos con tiempo y prepararlos el jueves y también por eso no estamos aquí jueves y viernes. Y me verá usted chambear el sábado a las 9 de la mañana también. Y tengo que hacer 7 noticieros todos los días. Así que, ¿cómo verá? No es eso. El estafiate huele muy duro. Se me olvidó decirle. Ahí está, huele feo. Don Enrique, tiene usted razón. Manuel Munguía de Nesa, con las recientes declaraciones de Calderón respecto a la ausencia de un Estado de Derecho en México, así como el ajuste de cuentas entre poderes sobre altos mandos militares, solo ponen al descubierto el fracaso de su narcogobierno, así como la represión y la criminalización de protestas y demandas sociales. Calderón debería de ser juzgado por su criminal irresponsabilidad e incompetencia al violar de tal forma las garantías individuales de los mexicanos, tratando de limpiar en su propia inmundicia, obstaculizando el avance de la democracia real ante su fascismo, genocida y corporativista, y habría que recordarle que la humanidad no es meta de la humanidad. Por ahora, hasta los militares están siendo juzgados por su patético neoliberalismo. Felicitaciones a don Jorge y a don Joaquín. Vámonos al corte y enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Bueno, para ver a Tongolele se apuntaron Pilatello, Omar Roca y Noemí Cruz Martínez. Ahora vamos a ver quiénes quieren a ver a Shakespeare. A ver, vamos a ver. Una buena labor. Sí, es verdad. Eso dices. Berta Mercado. El Buzón Ciudadano invita a todo el público a una charla sobre identidad política en Primavera Mexicana con los comentaristas El Fisgón y los filósofos Lutz Kefferstein. ¿Kefferstein? ¿Qué es? ¿Lo conoces? No. Y Benjamín González. Estará también presente el grupo de danza del Claustro de San Juana y el movimiento Yo Soy 132. Bueno, algunos, ¿verdad? Sí, claro. Esto será el sábado 2 de junio a las 11:30 a.m. allá en el Parque de la Colonia Postal, en el Auditorio de la Postal entre Andalucía y Unión Postal, cerca del Metro Villa del Cortés. Así es. Magdalena Villicaña dice que yo tengo la hierba, es para el dolor de estómago. El señor León de Milpalda. La hierba santa. ¿Cómo le llamo? Para la garganta. Para la garganta. Dice el señor León de Milpalta, a ver si pueden hacer referencia con respecto a la boleta de elección del 1 de julio, porque viene con casillas separadas y esto puede confundir. Saludo a los conductores. Así es, hay una casilla para presidente, otra para... Yo no he visto las boletas. Jesús Mercado, de Coacalco. ¿Quién es el señor Sicilia para hablar? Le hacía a los candidatos. Creo que el señor Sicilia es un oportunista con afán protagónico, independientemente de que tenga razón o no en sus aseveraciones hacia ellos. Raúl Tapia dice que Javier Sicilia, dice Javier Sicilia que no es político, pero da el beso y luego suelta la puñalada como todos los políticos. Es un hipócrita, dice Raúl Tapia. Emanuel Vega, de Puebla. Mando saludos a todos. Hablando de estafiate, no sé si sea hierba o no, pero se le puede llamar a las asentaderas. No confundir con asumiate, esa sí es una hierba. Además hay otra palabra que se llama ancheta, que significa cosa, asunto, entre otras cosas. Por otro lado, sobre Sicilia, son tres palabras que ya no se usan. Sí, claro. ¿Sabes cuál es otra que no se usa? Trinchador. Ah, claro, es el mueble, ahí está en el trinchador, ábrele en el cajón del trinchador. Ajá, del comedor. Exacto. Cada vez más ese señor poeta confirma porque es un farsante y un dos caras. Primero encara a los candidatos y a sus partidos y luego sella con un beso lo que realmente es. Si no va a votar por nadie, ¿para qué hace tanta pantomima? El señor Mali, el IFE ordena al PRD analice la nulidad de las elecciones del 23 de octubre de 2011 para elegir delegados, consejeros nacionales y estatales. Esta resolución pone en riesgo la candidatura para gobernador, diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores, todos de la nueva izquierda de los chuchos, la que impugnó Blanquestela Mújica Martínez. Manuel Munguía, de Nesa, saludos a todos. Es muy serio lo sucedido al niño Fernandito, muy independientemente de las leyes penales. Y el juzgador está, está claro el fracaso del sistema educativo nacional, así como el abuso de intereses pseudo-religiosos y sectarios a los que es sometido el pueblo de México. Los involucrados en tal hecho de violencia no deberían estar en la cárcel, sino en un hospital con atención especializada y con observación. Esto es la calderonización del fascismo puro, del bullying, los suicidios infantiles y muchos otros crímenes. Saludos. Karen Dam, del Distrito Federal. La guerra contra el narcotráfico es una patraña. Se gastan millones de pesos en eso. Por otro lado, Josefina Vázquez Mota dijo que si quieren bienestar, tienes que votar por ella. Qué mujer tan incongruente. Agustina Cisneros, de Iztacalco. Quisiera un consejo en cuanto a la promesa que hizo AMLO cuando fueron las elecciones del 2006, ya que prometió a las Adelitas una casa con un anticipo de 120 mil pesos y hasta hoy no hemos recibido nada. ¿Cómo se le llama eso? El señor Rubén Pinto de Ecatepec. Señora Lilia, yo no voy a votar por el que me diga la televisión. Lo voy a hacer por el que haga algo por mi familia. Y esos no son los rojos ni los azules. Ah, ¿quién será? La que me quiera a mí. Diana Segundo. El invitado malinforma. López Obrador viaja diariamente al interior de la República. Ya se vio qué intereses sirve. Sicilia. Saludos a Lilia. Rosa Márquez, qué bueno que sabe eso, doña Lilia. No los deje solos. José Cruz. García. Saludos a Lilia y felicita su programa. A ver si pueden hablar de las Adelitas de López Obrador. Obrador, por lo de las viviendas otra vez. Claro, José Cruz del Centro, un engendro del mal, es lo que es López Obrador, porque fomenta el odio y la violencia. ¿No Jesús es García, papá, dice? ¿Papá? Sí, no, Jesús García, es que ha de haber papá e hijo. Claro. Sí, uno es el Junior. O sea, Senior y Junior. Ajá. Quisiera que opinaran de los programas estúpidos como el de Laura. Nosotros somos pobres, que no tenemos, que somos pobres, que no tenemos para pagar cable, nos tenemos que chutar todo lo que transmiten en esa televisora. Me envió un beso. Pues sí. ¿Qué pasa, el desgraciado que está ahí de dueño de esa televisora? Así es, Enrique Castro. Estupidizando a la gente, el desgraciado. Enrique Castro dice, felicito a todo el equipo. El candidato de la delincuencia organizada del PRI, Enrique Peña Nieto, promete muchísimo y gasta millones y millones de pesos, que significa que es mentira que va arriba en las encuestas, porque si fuera así no tendría la necesidad de prometer mucho y mucho menos gastaría tanto y tanto dinero. El que de verdad es creíble que ganará es Andrés Manuel López Obrador. Pues yo no sé si es creíble que va a ganar Andrés Manuel, pero la señora tiene razón. Si tan seguros están de que van a ganar, ¿para qué quieren a Manuel Espino, que es todo el yonquismo junto, que es realmente la ultraderecha, que es el sujeto más persignado que puede haber, además de monigote de Vicente Fox? ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué le sirve su millón de votos si ya van a ganar? ¿Para qué? ¿Para qué le sirve el Vester? ¿Para qué quieren seguir protegiendo a los malandros de su partido? Pues no van a ganar, no es un candidatote. En la lógica de las estadísticas todos los puntos cuentan, ¿eh? Pues sí, pero si para hacerte de votos te tienes que aliar con el diablo, me parece que hay que pensarlo dos veces, ¿eh? Pero ya llevamos varios sexenios en donde las alianzas son con el que se deja. Guadalupe Cárdenas, de la Gustavo Madero. Hace dos meses pasaron a pedir copias de la credencial de elector los de la delegación a cambio de lámparas. Y como yo no quise dar copia, me quedé sin lámpara de la calle. O sea, la dejaron a las oscuras, mira nomás. Ni una velita. Luz Angelina de Ecatepec. Señora Lilia, voy a votar en Ecatepec por el PRD. Porque cuando estuvo el señor Cureño, nos ayudó a las madres solteras. Y el PRI es muy corrupto. Bueno, pues ya, temporal. De Shakespeare, a Guadalupe Cárdenas, Andrea Alvidres y Aurora Mejía. ¿Qué tal que sí fueron? Víctor Manuel Martínez, estafiante se llama también Alajenco Mexicano, su nombre científico Artemisa Mexicana, viene del náhuatl Iztahuac y significa sal amarga. Sus hojas despiden un olor aromático, son de sabor amargo y se usa para quitar lombrices. La fuente que usó don Víctor Manuel para decirnos esto es el diccionario de mexicanismos de Francisco de Santa María. Muchísimas gracias. Raquel Hernández, sospecho que María, la encuesta es María de las Heras. Sí, María de las Heras. Es palera de Milenio y que se peleó aparentemente con Carlos Marín. Y su trabajo será mantener siempre a Peña Nieto por pocos puntos arriba de AMLO. Finalmente, Manuel Vega, además de aparato sentatorio, también se llama para sentarse. También se le llama al estafiate Chichipestle. Y también se le llama Chichihuite. Y si no me equivoco, esas dos palabras son las que lleva un cesto o una canasta donde llevan las tortillas. Sí, los chiquihuites son para las tortillas. Sí, claro. Ahí, fíjate que mi abuela tenía un chiquihuite de plata. Todavía hay chiquihuites de plata. ¿Te sirven de joyero? Sí, claro. Bueno, depende. ¿Ya vieron la vitrina que hay en la salida del aeropuerto? No. Está buenísima. ¿En la terminal 1 o en la 2? En la 2. Ya para... cuando vas a entrar a revisión, está la vitrina de los objetos que no puedes llevar. ¿Y qué crees que está? Un molcajete. ¿Qué se puede llevar? La plancha. La mano del metate. Hay quienes, porque no, es que viajas con el perico y con la mano del metate. Marcela García, de Hidalgo. Yo estuve cuando fue lo de las Adelitas y nunca ofrecieron viviendas. Cada quien fue por su voluntad. Seguramente esas llamadas son priistas o panistas. Felicidades por su programa. Pues se dicen y se van y se vienen, ¿te das cuenta? Pues ¿sí? Como la señora Irma Pagasa, lo de las Adelitas que AMLO prometió casas es una vil mentira. Yo estuve ahí, lo apoyamos porque no estábamos de acuerdo con la privatización de Pemex. AMLO no promete para tener seguidores, no promete ni una torta, menos una casa, dice doña Irma. Pues vámonos, señores. Muy buenas tardes, hasta mañana, que los espera su servidor Joaquín Reséndiz. Muchas gracias, doña Lilia, muchas gracias a la audiencia. Se despide Abelardo Martín. Doña Guadalupe, doña Andrea, doña Aurora, háblenos para platicarnos cómo les fue en la obra de teatro. Y Omar Roja, a ver si nos dices, nos haces una reseña de Congolele. Igual Noemí Cruz y Pila Tello, a ver si murieron de envidia, porque a mí sí me faltaría una envidia ver a la señora de esa edad y con ese cuerpazo. No, y a la Sonora Santanera. Ah, la Sonora Santanera, es un placer. ¿Verdad que sí? Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Lidia Arellano. Los espero aquí mañana a las 4. Con 2 minutos. Gracias. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really